¿Por qué está todo el mundo hablando de Hong Kong? No entendemos. Porque hubo una serie de marchas desde la semana pasada y prácticamente fueron masivas. En realidad hubo tres marchas, el domingo pasado, el miércoles y ayer lunes, que pedían una serie de cuestiones. Sobre todo se hablaba mucho de un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. A ver, Hong Kong, para poner un poco en contexto, es una de las dos regiones administrativas autónomas que tiene China. Fue ex colonia británica hasta el 97, hasta 1997, a partir del cual Reino Unido terminó con su protectorado. Digamos, Hong Kong dejó de ser una ex colonia, dejó de ser una colonia y fue devuelta a China. Y a partir de allí, Beijing, o la autoridad central que reside en Beijing, se comprometió lo que era a respetar un estatuto especial durante 50 años, hasta 2047, por el que se administraba el territorio bajo el principio de un país dos sistemas. Bueno, Hong Kong tiene, entre otras cuestiones, el libre mercado, ¿no? Una bolsa de valores muy importante, que es una cuestión que le otorga una serie de libertades conocidas más nosotros los occidentales, mucho más conocidas, a diferencia de lo que es la China continental. Bueno, en Hong Kong hubo una serie de manifestaciones que arrancaron el domingo pasado y que se fueron exacerbando. El miércoles pasado la manifestación fue reprimida violentamente por los policías y que dejó más de 80 heridos y más de 30 detenidos. Y nuevamente ayer hubo una nueva manifestación de casi más de 2 millones de personas, alrededor del 30% de la población de Hong Kong, que es una animalada, una bestialidad de personas. Es prácticamente el proyecto de ley, que es lo que se discute, que es lo que pedían, es que hay un caso de un asesinato en Taiwán y hay un sospechoso que se encuentra preso en Hong Kong por otros delitos. El territorio de Hong Kong solo puede extraditar a fugitivos a una serie de países que son alrededor de 20, entre los que están Estados Unidos y el Reino Unido, no China. Sin embargo, hubo una propuesta en febrero que se esperaba que fuera votada el jueves pasado, de una ley que le permitiría al Ejecutivo de Hong Kong y a los tribunales judiciales tramitar una extradición sin ningún tipo de supervisión legislativa y sin acuerdo, sobre todo a China. Entonces, los activistas, los quienes se oponen a esta ley, a este proyecto de ley, eran críticos con esta ley porque decían que al ser enviados a la China continental, a la República Popular China, como la conocemos, para ser juzgados, decían que el sistema, bueno, además que el sistema judicial chino y la cuestión del control de China sobre una serie de cuestiones que se dan allí en el país, de las redes sociales, que esto es una de las grandes críticas que recibe el régimen de Xi Jinping allí en China. Entonces, a partir de la aprobación de esta ley, se podría extraditar sin ningún tipo de aprobación y podía ser juzgado en China, pudiendo recibir una pena que, bueno, que estaría totalmente de acuerdo a lo que establecería el tribunal chino. Es una cuestión muy delicada, sobre todo más que por la extraditación en sí y lo que sería la cuestión judicial. Mucho se habla de que esta cuestión de interferencia entre Hong Kong y el régimen o el gobierno de la China continental socavaría un poco esta libertad que mencionaba al principio, este régimen que se había impuesto en 1997 por 50 años, en el que Hong Kong mantendría su propia legislatura, sus cuestiones, su sistema económico, la independencia judicial, y muchos lo asocian con esta cuestión de que, bueno, si permitimos la extradición con un país que no firmamos justamente estos acuerdos, sería prácticamente socavar o empezar a socavar esta cuestión de independencia que tenemos nosotros en Hong Kong. Y por eso que se puede explicar un poco la masividad de la marcha y que, además de la cuestión judicial, terminó regalando un poco en el pedido de dimisión de la jefa de Estado allí de Hong Kong, Carrie Lam, por esta cuestión, porque no se dio por una gran represión en contra de estas poblaciones que, bueno, no deja de llamar la atención, ¿no? Sí, me cuesta como llegar a comprender de ahí a la masividad que hubo en la calle. Me cuesta pensar esas 2 millones de personas saliendo por esto. Digo, ¿cómo está? ¿Qué tan politizado o cuán politizada está la población de Hong Kong que frente a este proyecto de toque sale? ¿Y qué es lo que ha hecho que se mantengan las movilizaciones en la calle en estos días? Claro, porque más que, como te decía, creo yo, así haciendo una lectura rápida, más que protestar per se y únicamente por la cuestión judicial de la extraditación, de la aprobación del proyecto de ley, que colocaría a los extraditados a merced del sistema judicial de China, es una cuestión, creo yo, que tiene más que ver con la cuestión de esta independencia del régimen, de la autonomía de la región de Hong Kong, que tiene cuestiones que no hay en el resto del territorio de la China continental. Hong Kong tiene un centro financiero muy importante a nivel internacional, tiene una de las bolsas de valores más importantes, además es una economía totalmente abierta, con un importante... la mayoría del PBI está compuesto por el sector de los servicios, la cuestión de transporte, la cuestión de la banca financiera, tiene un sistema judicial propio. Entonces, básicamente lo que estos millones de manifestantes que habían comenzado siendo algunos el domingo pasado en contra de este proyecto, luego se fueron sumando jóvenes, adultos, y el miércoles pasado... que fue brutalmente reprimido y basándose en estas cuestiones, además de las represiones, que terminaron uniéndose más de 2 millones de personas pidiendo esas dos cuestiones, no solamente la cuestión de judicial, sino también la cuestión de la no interferencia, de que se respete esta independencia de Hong Kong como una de las regiones autónomas de China, ¿no? La cuestión de la separación de la China continental de la región autónoma de Hong Kong, que es mucho más occidentalizado, es un enclave prácticamente más occidentalizado, si se quiere, más liberal, más economista en ese sentido, dentro de lo que es la China, la República Popular China, con el Partido Comunista de China, que se mantiene en el poder, en la economía socialista, ¿no? El control del Estado sobre la sociedad. Además, igual Hong Kong tiene un régimen dentro de la región de Hong Kong, las relaciones exteriores están al mando de la República Popular China, ¿no? Del Partido Comunista de allí, de Beijing. Pero lo que esta cuestión de la independencia un poco judicial, de la independencia económica, de la no interferencia entre estos asuntos, creo yo que es el meollo de esta cuestión por el que salieron tantas personas a manifestarse, ¿no? Son 2 millones. Hay una foto muy buena que están como enfrentándose a la policía con paraguas, o como haciendo un escudo humano y de paraguas. Mucha gente. Sí, porque rememora un poco una marcha de los paraguas que se dio hace unos años, que bueno, que es una cuestión, además, en estas semanas, muchos que recordaban la semana pasada había sido los 30, el aniversario de 30, número 30 de la masacre allí que había sucedido en la plaza de Tiananmen. Entonces muchos de los ciudadanos que habían sido entrevistados argumentaban que no querían un nuevo Tiananmen allí en Hong Kong. Entonces todas estas cuestiones se fueron sumando. Además, China va a participar la semana que viene del G20 allí en Osaka, en Japón, y prácticamente el gobierno de Beijing allí de China, si bien apoyó en un primer momento esta contraofensiva, le había dado el apoyo a la jefa de Estado, en un primer momento, ahora estaría jugando un poco a la defensiva y tratando de dar el brazo a torcer, algo, digamos, dar el brazo a torcer en favor del reclamo, algo que sería una cuestión insólita para el gobierno central de Beijing.